que viniste a este mundo enfundada en un traje de cuero rojizo. A ti perlita deslenguada que todo te resbala, tú eres de ley. Siempre armando una revolución, cuanto vicio en tu ropa interior. Eres la heroína del barrio. Me es diferente, te llamaban por las calles por ser tan valiente y entender de malabares. Me es diferente, te llamaban por las calles por ser tan valiente y entender de malabares. Desde pequeña en los bailes de princesas tú siempre vestías de reina, haciendo el tonto, probando el riesgo.